de música ligera. Es una canción escrita por Gustavo Cerati y Zeta Bosio e interpretada por la banda argentina Soda Stereo, grabada y lanzada en el primer semestre de 1990 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio Canción Animal. Roll. Es difícil elegir una sola canción de los Led Zeppelin. Estos manes cuentan con un montón de himnos, hasta para repartir. En esta ocasión, escucharemos Rock and Roll. Yeah!

olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Another Brick in the Wall es una composición de tres partes de la ópera de rock de Pink Floyd de 1979, The Wall, escrita por el bajista Roger Waters. Part 2, una canción de protesta contra la educación rígida y abusiva que presenta un coro de niños, y esta canción no necesita presentación. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Mujer Amante es una de las dos canciones más famosas de la banda argentina de hard rock Rata Blanca. La canción los lanzó a la fama masiva en Argentina y los llevó a recorrer América y parte de Europa.

Los rockeros van al infierno. Es una canción sasa de los queridos Barón Rojo. En el documental dedicado a Barón, el propio Enrique Bunbury señalaba que este tema, para él, es la mejor canción española de rock de todos los tiempos. Rhapsody es una canción y un sencillo de la banda británica de rock Queen. Fue escrita por Freddie Mercury para el álbum 1975, titulado At Night at the Opera. Bohemian Rhapsody presenta una estructura inusual, más similar a una rapsodia clásica que a una música popular. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.

No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. La célula que explota es una canción del grupo de rock mexicano Caifanes y segundo sencillo lanzado en 1990 en el disco Caifanes Volumen 2. Es considerada como una de las mejores canciones del rock mexicano. Incluso hay críticos que opinan que es una de las mejores baladas de la historia del rock. Y yo sé que yo no soy crítica, pero no lo desmiento. Esta es una canción sensacional con mayúsculas. Canción de rock compuesta por Mick Jagger y Keith Richards para la banda The Rolling Stone, editada como sencillo e incluida en la versión estadounidense del álbum Aftermath en 1966. My love to hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Canción. Es un tema, un temazo, lanzado en Simplemente, que es el primer álbum de estudio de la banda mexicana de rock, El Tri. amigos, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales. Me despido de ustedes, yo soy Lamire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.